Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué dice, pana? Te noto medio pensativo. No, brother, nada que ver. Solo que me embalé con una canción en el bus y no recuerdo su nombre. De seguro era reggaetón. No, nada que ver. Es del mejor género del mundo. ¿Género? ¿Y cuál es ese? ¿Cuál más, pues? Música nacional, papá. Entonces nos encontramos en el lugar correcto, porque aquí empieza Raíces de Nuestra Yacta, un programa para conocer más de nuestra música nacional. Comenzamos. Hola, hola, mis queridos amigos y amigas, ya estamos nuevamente en este encuentro musical ecuatoriano, Raíces de Nuestra Yacta, desde Quito, Ecuador, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 940 AM. Recuerda que también puedes escucharnos a través del internet en www.radiocce.com. Y bueno, llegó el domingo, un día para pasarlo en familia y nosotros, siendo las 5 de la mañana en todo el territorio ecuatoriano, queremos animar este domingo, empezar con buenas vibras, con las mejores vibras, en este día que esperemos sea lo mejor para todos ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, que ya nos sintonizan a esta hora de la mañana. Mi nombre es Alex Díaz Jacome y los acompañaré durante una hora con lo mejor de la música nacional ecuatoriana. En esta mañana de domingo quiero presentarles algunas canciones de ritmos tradicionales. Escucharemos San Juanitos, Tonadas, Albazos, Pasacalles, Yarabí y por supuesto la querida Bomba del Chota. Todos esos ritmos vamos a estar escuchando en un solo programa de 5 a 6 de la mañana aquí en Raíces de Nuestra Yacta. Bienvenidos. decirte adiós, yo me despido. Al decirte adiós, yo me despido. Con el alma, con la vida, con el corazón, me despido. Con el alma, con la vida, con el corazón, me despido. Ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. Thank you.

mañana. Suena el grito de María, tamarindo, piedras blancas, anunciando tus grandezas, oh valiente Magdala. Anunciando tus grandezas, oh valiente Magdala. Chola cuencana, mi chola, capulito de Amancay. Chola cuencana, mi chola, capulito de Amancay. Ven y canta, ven y ríe, las aguas del llano Amancay. Ven y canta, ven y ríe, las aguas del llano Amancay. Bueno, mis queridos amigos y amigas, en este programa no quiero hablar tanto, quiero que ustedes disfruten de los géneros tradicionales ecuatorianos, de nuestra música, esa música que nos pone a bailar y a gozar en ocasiones y también en otras más a ponernos tristes. Bueno, esa es nuestra querida música ecuatoriana, estamos gustosos de sentirnos ecuatorianos y por supuesto también un saludo inmenso a nuestros migrantes que hacen patria fuera del territorio nacional, allá en Nueva York, en Estados Unidos, en España y por supuesto en los demás lugares donde se encuentran. El saludo inmenso desde acá. Raíces de nuestra yacta pueden escucharlo a través del internet en el www.radiocce.com y también puedes visitar nuestra página en Facebook, estamos como Raíces de nuestra yacta radio y ahí puedes dejarnos tus sugerencias, tus mensajes, tus saludos que nosotros los haremos llegar en nuestro programa que salimos al aire todos los sábados y domingos. Y así que mis queridos amigos y amigas, les cuento nada más que la música en el Ecuador ha ido evolucionando notablemente a través de los tiempos y en la actualidad los ritmos modernos foráneos han ido fusionándose con nuestros queridos ritmos autóctonos, incorporando instrumentos electrónicos al acompañamiento musical tradicional. Sigamos escuchando más géneros tradicionales ecuatorianos. Ha ha ha!

poncho servicial, ay, ay, ay. Este es mi poncho viejo, ay, ay, ay. Que fácil va a usar. Este es mi poncho viejo, ay, ay, ay. De muy lejos vengo a darte mi vida y mi corazón. Traigo aquí en mis cantares todo mi cariño, toda mi ilusión. Traigo las palabras dulces de un enamorado que muere por ti. Deja, deja que te diga todo lo que siente este trovador. Pronto, amorcito mío, sal a tu ventana, quiero verte al fin. Dime, dime que me quieres, calma y a la angustia de este soñador. Vengo de muy lejos de a darte mi vida y mi corazón. Ven pronto, amorcito mío, sal a tu ventana. Quiero verte al fin. Dime, dime que me quieres, calma y a la angustia este soñador. Vengo, de muy lejos vengo a darte mi vida y mi corazón. Que la vida ofrece y no hay que desperdiciarla, porque la dicha se va dejando roto el corazón y nos queda solo pena, solo pena y dolor. Y nos queda solo pena, solo pena. Nos da ternura, nos da su calor. Gocemos, Juanita, gocemos, mi vida. Porque la dicha se va dejando roto el corazón. Y nos queda solo pena, solo pena y dolor. Y nos queda solo pena, solo pena y dolor. chica se va, dejando roto el corazón y nos queda solo pena, solo pena y dolor. Y nos queda solo pena, solo pena. Estrellita luminosa, si no muero, quedo loco, si no muero, ay, quedo loco. Qué silueta, qué donaire, qué hermosura, desgachona un primor. Domingos por la ronda, chimba calle y alameda, con mi chola platicando, muy juntitos caminando. Y la gente que murmura, ay, qué chola tan divina, como beba, como habrá, y se goza, con mi chola un primo. Domingos por la ronda, chimba calle y alameda, con mi chola platicando, muy juntitos caminando. Y la gente que murmura, ay, qué chola tan divina, tan cabeza, como habrá, y se goza con mi chola un primo. Y ya me voy al oriente a trabajar.

Y bueno, mis queridos amigos y amigas, esperemos que hayan disfrutado en esta hora de programa con las mejores canciones de ritmos tradicionales ecuatorianos. Ojalá estas canciones ecuatorianas pues les hayan alegrado esta mañana de domingo. Y espero de todo corazón que este domingo sea el mejor de todos, que lo disfrutemos, que pasemos en familia, que compartamos con nuestros queridos amigos. Y bueno, esto ha sido Raíces de Nuestra Yacta por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. Este es un programa de música nacional donde te invita a escuchar y a conocer información, algunos datos sobre ritmos tradicionales ecuatorianos y también los géneros nuevos, pero en voz de los talentos ecuatorianos. Mi nombre es Alex Díaz Jácome y conmigo hasta la próxima. Antes, no te olvides visitar nuestra página en Facebook, estamos como Raíces de Nuestra Yacta Radio. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. ¡Qué buena esa música! Con tanto ritmo sabemos que te hemos motivado el día. Síguenos en nuestras redes sociales como Raíces de Nuestra Yacta Radio y espera nuestro próximo programa porque nuestra música, nuestra historia. Hasta pronto.